Yo quiero ver si ese Don Juan que tanto amas a la vez te da el amor que yo te doy. Quiero saber si ese Don Juan que a ti te gusta vive el gusto de quererte como yo. Me gustaría a mí saber qué cosa tiene de especial esa persona para que ahora estés queriéndome probar que no razonas y qué milagro en mí pensabas encontrar. Yo dudo mucho que ese amor de que tú hablas hable siempre bien de ti, como hago yo. Y que ese amor por él que tanto a veces lloras, llore un día por tu amor, cual lloro yo. Y a fin de cuentas quiero ver si realmente él va a tener fuerza en el alma para aguantar que un día a ti, lejos de mí, te dé nostalgia. Ahí se ha de ver si él vale tanto como yo. Nadie te puede amar igual que yo. Dudo mucho que ese amor de que tú hablas hable siempre bien de ti, como hago yo. Y que ese amor por él que tanto a veces lloras llore un día por tu amor, cual lloro yo. Y a fin de cuentas quiero ver si de nostalgia, ahí se ha de ver si él vale tanto como yo.